hacerles una invitación de no más de 2 horas de sus vidas. Este sábado 31 de julio, a las 2:30 de la tarde, en la estación de la Terminal Güemes, en un acto hermoso, en defensa de la solidaridad humana. Vamos a decir que estamos en contra de la mal llamada reforma de la seguridad social, que en verdad son recortes de jubilaciones y pensiones. Vamos a coincidir con el 78% de la población que está en contra de aumentar la edad jubilatoria de modo legal. Vamos a decir que nos oponemos a que se recorten las futuras jubilaciones, a que nos oponemos a que se recorten las pensiones por viudez, que afectan especialmente a la mujer, como todo el sistema va, que reproduce el régimen patriarcal estructurado. Vamos a decir no a las modificaciones en las actividades bonificadas de distintas compañeras y compañeros que trabajan en distintos rubros de actividad. Y vamos a decir no a los recortes de los cincuentones y cincuentonas que ya se jubilaron o que se van a jubilar. Y vamos a decir no al achicamiento del BPS y no al fortalecimiento de la AFAP. Pero también vamos a decir sí. Vamos a presentar la propuesta alternativa de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que durante más de 3 años y medio se ha elaborado y se continúa elaborando, aprendiendo todos los días. Reitero, con tapabocas, con distanciamiento social, cumpliendo a rajatablas las medidas sanitarias, este 31, este sábado, a las 2:30 de la tarde, en la estación Güemes. Gracias. Un apretado abrazo.